debe perseguir un sueño. ¿Cómo? Todo mundo debe perseguir un sueño. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, amigo. No puedo disimular de lo que es la verdad, brillando como una estrella en la oscuridad. Escucha de lo que yo te digo en el oído, un extranjero para el mundo, soy desconocido. Soy a Christ, mexicano, bandido, le dicen. Tú eres leyenda. Ladies loving my estilo. I be the definition de un hombre arrepentido. On my way to God's kingdom. Amigo, estoy listo. All I want is to be closer to you. And the things you do, you lift me up, help me see it through. En el campo de batalla, fighting for your love. You taught me build my treasure up in the heavens above. El hombre pone, pero Dios dispone. Next time you see me, I'll be coming back with glory. Picture me clutching on my Bible, let go of my pride. A soul survival, baby, you know I'm down to ride. Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? La cruz delante, el mundo para atrás. Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? La cruz delante, el mundo para atrás. Abro los ojos y miro alrededor, esperando aquel día en que todo irá mejor. 21 años de vida, yo busco una vida redimida, busco un cambio espiritual, pero nada me convence. Quizás soy muy débil y el placer me vence. Yo le pido perdón a mis padres y a Dios, pues no sé cuándo llegue el día en que deje de escucharse mi voz. Hubo caídas y no lo dudo que las haya más adelante, pero nada impedirá que me sacude y me levante. Habrá más sentimiento de culpa para la conciencia, el debate entre el placer de la acción y la consecuencia. Fije demencia, vence tu pandemonium, encara tus demonios, vence tus miedos. Si cada cabeza es un mundo, hoy quiero cambiar el mío. He pasado tanto tiempo tan distante y tan frío. Escucha, escucha. El hombre no es como un perro. Y cuando digo hombre, me refiero al hombre como la humanidad, no al hombre como hombre. Porque los hombres nos parecemos a perros. Somos territoriales, protegemos a los nuestros. Pero el hombre conoce la muerte. Luna llena, 10 de la noche, esperando mi salida sin reproche. Hijo de Dios, escucha mi homenaje, santificado de una vida salvaje. Call me the prodigal son, a new testament. Born again, a new Mexican. La mujer con la que estoy enamorado, no contesta mi llamada ni recado. Guess I better move on, home to the next one. Uno nunca sabe lo que tiene till it's gone. Arrepentido mi corazón, adolorido, pero el amor de Dios me ha bendecido. He preferido victoria sobre la oscuridad, reconociendo el poder de mi identidad en Cristo. Testifica lo que he visto. Strap with the armor of God. Estamos listos, vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? La cruz delante, el mundo para atrás. Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? Vámonos. Where they at? Where they at? La cruz delante, el mundo para atrás. Todo tranquilo. Estoy consciente de que la navaja tiene doble filo. Largo camino, pesada carga. Abuela cara, sabes, ya no tarda. En un oasis, sediento y con crisis. En el desierto se vive la catarsis. Algo difícil, partir de la necrópolis. ¿Qué pasaría si tú y yo nos vamos? Todo es cuestión de tomar la mano. Lugar lejano, que todos soñamos. No más reclamos, no existen los amos. Por fin soy libre, puedo gritar te amo. Y si eso quieres, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos?